desde ayer que Alejandra Barrales Madaleno, la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, posee un apartamento de lujo en Miami, un apartamento que cuesta casi $1 millón, cosa que nadie se explica cómo, si no es empresaria, si no ha trabajado en otra cosa más que de hermosa en la función pública, en la política. Y bueno, este es otro tema del que nos va a hablar Hugo Guerrero esta noche en su turno correspondiente a las redes sociales. Mi estimado Nelson Valadez, bienvenido. Un gusto tenerte aquí esta noche. Hola, ¿qué tal, licenciado Herrera Cornejo? Buenas noches y a todos los amigos de nuestro entorno en Grupo Radio Tele Canal 8 y toda la gente que nos escucha a través de Vox 103.3 FM. ¿Qué introducción me ha dado, licenciado? Pues estamos platicando aquí. De los medios y una enciclopedia, el que tengo enfrente. No, a mí se me dan muchas cosas todavía. No, yo siempre creo que el dato, la orientación y muchas situaciones. Yo creo que siempre se está aprendiendo y que también no hay quien domine todas las materias, todos los temas. Siempre algo se nos escapa. Y bueno, platicábamos de tu pasión por la radio y la televisión. Tú tienes al dedillo pues toda la historia de los medios, especialmente de la televisión. Eres un apasionado de la televisión. Sabes qué hacía Guillermo Ochoa, qué hacía Jacobo Zabludovsky, cómo nace la televisión de color, cómo llega la televisión a expandirse. Bueno, hay pues materia para platicar largo y tendido, pero ¿de dónde nace esa pasión por la televisión y por la radio también? Bueno, porque en principio de cuenta, cuando tenía 4 años yo fui el hijo menor de 5 hermanos, no salía mucho a la calle, en contraste de mis hermanos mayores que sí eran amigueros, jugadores de... ¿Eso en dónde? Después en Zamora, Michoacán, de donde yo soy originario. Entonces, al hecho de no salir a la calle como mis hermanos mayores, empecé a refugiarme mucho en la televisión. Para mí, un programa que ayudó en mi aprendizaje en la lectura y en muchas cosas fue Plaza Sésamo, que transmitía en una primera etapa Televisa a principios de los años 80. Ese fue, digamos, un primer aprendizaje que tuve en la televisión. Y por otra parte, a la hora del desayuno, cuando mis papás nos llevaban a la escuela en Zamora, Michoacán, sintonizaban en el Canal 2 de Televisa el noticiario Hoy Mismo con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero. Y entonces fue que de alguna manera, entre el desayuno empezamos a ver las noticias, el estilo de abordar las entrevistas, de dar las noticias, la camaradería que se daba a cuadro con Lourdes Guerrero, con Juan Carlos Iracheta, el meteorólogo, con Juan Dosal en los deportes y Antonio de Valdés, y todo lo que presentaba en esta revista noticiosa fue algo de lo que se me quedó. Y también en radio, estaciones de Cadena Raza Zamora, que eran la XCGT, la XHZN, FM, Stereo Color en ese entonces, la XQL. Entonces, y la XSTM. Exactamente, la Zamorana que hoy se le conoce. Entonces, de ahí se me fueron quedando locutores, jingles, que tenía una producción de jingles radiofónica hermosa en ese entonces, la XCGT Radio Alegría, como se le conocía, que hoy es Candela actualmente en FM. Entonces, todo ese tipo de memorias se me quedó grabada, empezó a motivar que mis primeros juegos, aparte de estar leyendo libros antes de entrar al kinder, empecé a hacer cámaras de cajas de galletas que mi mamá me daba, jugar con la plastilina, empezar a personificar conductores a cuadro, a la usanza como de hoy mismo, y pequeños cabinas de televisión, a recortar los logos de las televisoras que salían en los diarios nacionales para empezar a hacer mis instalaciones, empezar a jugar a la televisión, que fue desde los 4 años, como le repito, lo que empezó a despertarme esa pasión por la radio y la televisión. Y bueno, en esta época, Hoy Mismo era un noticiero muy visto, muy escuchado también. La gente prendía la tele para irse a trabajar, era como el ruido de fondo en ese tiempo. Exactamente, ¿no? A las 7 de la mañana comenzaba, era un programa noticioso de duración de de 4 horas. Ahí estuvo un periodista michoacano también, Jaime Alejo Castillo. Exactamente, Jaime Alejo Castillo. José Luis Alejo Castillo. Así es, este colega de los medios. De la Zeta Noticias. Así es, muchos años estuvo dentro de hoy mismo, también daba los cortes de noticias cada hora en este programa de Televisa. Y es así que duró muchísimos años en Televisa Jaime Alejo Castillo, hasta que prácticamente se retiró de toda función ahí, se jubiló. Y te vienes a Morelia y tienes la oportunidad, hubo un proyecto de los señores Ramírez, ahí en tiempos de la parte final del gobierno de don Víctor Manuel Tinoco Rubí, de instalar la concesión de operar más bien la concesión de TV Azteca Michoacán, que duró poco tiempo esa operación, luego ellos se fueron por el lado de difundir su señal por los sistemas de cable, sacaron Central TV, y ahí trabajas, ahí se te da la oportunidad de entrar al medio. Debo decir que antes de esa etapa que usted puntualiza, licenciado, yo comencé mis pininos ya cuando comencé a estudiar la carrera de comunicación en la Vasco de Quiroga. Un compañero que ahora es productor, una persona muy reconocida, muy querida, Luis Alberto Troncoso, fue quien me invita a colaborar como asistente del entonces Canal 11 de Telecable, que hoy conocemos como CB Televisión. Entonces, la organización Ramírez decide invertir mucho para abrir un canal de televisión, que en este entonces era la concesión de TV Azteca Michoacán en la primera etapa. Y es así que muchos compañeros deciden irse por mejor salario, por mejores oportunidades profesionales, de irse a Azteca Michoacán, y gente del sistema michoacano de radio y televisión. Y en ese entonces, como era estudiante practicante, no me pude ir tras de esa gente. Hasta un año después, a través de prácticas profesionales, pude entrar a TV Azteca Michoacán, que era bastante complicado en aquellos años. Estoy hablando de el año 2000, que era la primera televisora con esquema profesional, su nombre lo dice, TV Azteca, de un esquema nacional, de una televisora nacional que no se había visto en los diferentes canales existentes en Michoacán. Comparando TV Azteca con Canal 11, estamos hablando en Canal 11 de los tiempos de Rafael Urueta Servín. ¿Todavía? Así es, del ingeniero Urueta, que fue de los pioneros y de los entusiastas de la televisión michoacana. Gordo Urueta. El Gordo Urueta. Que además era un magnífico comentarista de fútbol. Claro. Él y Paco Ortega hacían una dupla formidable, en dos en el sí. área, en el sistema michoacano, en 1984, que se podía ver en todas las repetidoras en el estado, y fue de esa manera que en Zamora nos llegaba la transmisión de dos en el área, que veía en las noches de los viernes con mi papá. Y es así que empecé a conocer dos en el área de la mano de él, verlo cómo se hacía televisión desde Morelia, Michoacán, cuando en ese entonces Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano decide abrir el sistema michoacano de radio y televisión. Se invirtió mucho dinero para poner este sistema de repetidoras. De repetidoras hace unos días, pero Carlos con Bucans, la esa historia. Exactamente, que nos ha platicado hace 8 días el licenciado Carlos Bucans, que también estuvo aquí en este foro de nuestro entorno. Entonces, es ahí que se empiezan a hacer los primeros guiños de la producción de televisión local en 1984. Primero fue el sistema michoacano, después XHVG, Canal 13, hoy 27 de Televisa local. Hoy es el canal de Michoacán. El canal de Michoacán con afiliación a Televisa. Así es, pero la pregunta, ¿qué diferencias encuentras? Ya Rafael Urueta estaba a cargo del manejo prácticamente del canal 11. ¿Qué diferencias encontraste entre ese canal 11 donde te tocó hacer los pininos y ya TV Azteca Michoacán? Pero nos indican que nos tenemos que ir a corte, así es que me disculpas el regreso. Sí, vamos al primer corte. Seguimos platicando en nuestro entorno. En un instante regresamos aquí en Vox 103.3 FM y Canal 8 de Radio Tele. Nuestro entorno. En un momento regresamos. Eres romántico. Escuchas Vox 103.3. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes. Son las 8:15. En Box 103.3 FM, descubre ahora que despertar es menos complicado. Comienza el día con buen humor y excelente música, chiqueando la oreja en Fuera Pijamas. Soy Gabo Vázquez y te espero de lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana. Despiértate conmigo en Fuera Pijamas. ¡Claro! Aquí, en Box FM. La cultura en Box 103.3 FM. Desde tierras muy lejanas, hace 20 años, llega a México para probar fortuna una talentosa mujer en el arte de tocar el piano, Irina Shishkina. Nace en Siberia Oriental y a los 7 años de edad inicia sus estudios musicales. A los 12, después de un estricto concurso de selección, ingresa al Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, en el que se gradúa con maestría en Bellas Artes. Años después, gana el famoso concurso Shchedrin. En su carrera de pianista concertista, Irina Shishkina ha tocado en los escenarios más importantes de Rusia, como la Sala Bolshoi, en México, en la Sala Netzahualcóyotl de la UNAM, el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Blas Galindo, además de los festivales internacionales de música como el Cervantino de Guanajuato, el Miguel Bernal Jiménez de Morelia y el Ortiz Tirado de Sonora. También se ha presentado en Alemania, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Italia y Holanda. Interpreta piezas de diversos autores, aunque preferentemente ha sido embajadora de la música rusa. Actualmente es profesora de piano y música de cámara en la Escuela Superior del Instituto Nacional de Bellas Artes. Irina Shishkina y el violinista ruso Dmitry Semtsov rescataron la obra musical del virtuoso mexicano Higinio Rubalcaba. Con parte de ella, en 2006, dieron un concierto en la Sala Carlos Chávez de la UNAM. Casi 10 años después, se presentó recientemente el disco con dicho material, titulado Higinio Rubalcaba, obras para violín y piano solo, interpretado por Dmitry Semtsov e Irina Shishkina. Le saluda su amiga Atzimba Medina Bojorquez, Vox FM. Volvemos a nuestro entorno en Vox 103.3 FM. Ya de regreso en nuestro entorno, gracias amigos que nos sintonizan en el radio a través del 103.3 Vox FM. Gracias amigos que nos ven en Canal 8 de Telecable 3 Play del grupo Radiotel. Estamos conversando sobre medios con Nelson Valadez. Y bueno, Canal 11, TV Azteca, en eso nos quedamos. ¿Qué diferencia notaron? Y también algo importante, Canal 11 subsistió, a fin de cuentas, creció. TV Azteca Michoacán, luego Central TV, desaparecieron. Sí, en el primer punto, que la pregunta que hacía usted, licenciado... Desaparición en... Pausa. Vamos a precisar, sigue existiendo TV Azteca Michoacán. Sí, pero... Pero operada ya directamente por... TV Azteca Nacional. TV Azteca Nacional. Este experimento de la familia Ramírez no pegó. Sí, es que hay una historia y cuestiones que ocurrieron en ese entonces de que el grupo Salinas ya no quiso tener nexo operación con inversionistas locales, y es así que TV Azteca México empezó a tomar el control de todas las locales que había en el país, y es así que desaparece o se rescinde el contrato con RTC de Michoacán, que era la empresa, y se hace un canal independiente llamado Central TV, que nada más duró 2 años al aire, de 2003 al 2005, y el panorama para los que estamos trabajando en ese entonces, en esa empresa, cambió porque pasamos de ser una señal de aire a una señal restringida, y obviamente muchos de los anunciantes deseaban tener una cobertura en señal de aire y no en una señal restringida, tener que bajar en varios sistemas de cable, que fue una labor bastante complicada, pero de alguna manera con el entusiasmo contra viento y marea de muchos de los que estábamos trabajando ahí, el canal duró 2 años, tuvo momentos muy importantes. Por ejemplo, la primera cobertura del Festival de Cine de Morelia se hizo a través de Central TV en aquel entonces, en el año 2003, y también tuvo otro tipo de coberturas deportivas, noticiosas, que seguimos la misma mística que tuvimos desde la primera TV Azteca Michoacán, con esas bases de trabajo que nos dejó el esquema de, vamos, de televisión profesional, seguir con un canal local, con mucha gente que empezó a trabajar con la calidad en la producción, en la cuestión informativa, en la imagen visual, en la cuestión comercial, para seguir subsistiendo hasta que ya la organización Ramírez vio que no era en ese entonces sustentable y no sería que hubo mucho aparato. Sí. Que fue pues bastante grande, porque el otro ejemplo, los dos ejemplos de televisión local, el canal 11, el canal 13 de Michoacán, siguieron y con una estructura menor, con menos personal, a veces modestamente, pero salieron adelante al sí, final. Sí, porque finalmente la televisión local, y lo tengo que decir, para que tenga esa sustentabilidad que usted menciona, a los que hemos estado trabajando o trabajamos en la televisión, tenemos que hacer de todo, desde poner una luz, armar una nota en edición, dirigir cámaras o operar el switcher, y es así que esas estructuras menores pueden tener o favorecer una sustentabilidad económica de la televisión local, lo que lamentablemente vino a dar el traste, valga la expresión, con la estructura de RTC de Michoacán, que albergó la etapa de TV Azteca Michoacán y la de Central TV, porque nos heredó la estructura de la local un organigrama de muchos puestos que hasta el asistente de producción estaba dentro, como debe ser una televisión nacional, pero obviamente los universos eran distintos, porque obviamente estamos hablando de una segunda cadena nacional de televisión con canalitos locales, y es así que se debió tropicalizar esa estructura como han hecho las diferentes estaciones de televisión, lo tengo que decir así. Los medios, obviamente la radio y la televisión viven de la publicidad, y bueno, también el mercado de Morelia no era tan amplio como el mercado nacional. Así es, eso es lo que vamos. La disparidad, lo vuelvo a repetir, los universos distintos. El canal 11, ¿cómo lo recuerdas? Ahí empezaron pues muchas figuras de la televisión actual, de la televisión local, entre otros Rafael Cortés. Fundador del entonces canal 11. Así es, a Rafa me acuerdo que lo conocí en una gira del presidente Carlos Salinas de Gortari, y él iba como asistente del señor, con todo respeto, pero sí lo conocía toda la gente, del Gordo Urueta, y bueno, el señor Urueta le daba indicaciones de apunta la cámara para allá, haz un zoom, desde que partimos de Morelia hasta La Piedad, pues eran los dos enviados de Canal 11 en aquel entonces, sí, a la gira del presidente de la República. Estoy hablando más o menos del año de 1991. Sí, porque el Canal 11 empezó en 1990. Empezó en Madero Poniente, Oriente, no me acuerdo la ubicación, 556, que fue una casa céntrica que incluso se hacían desde los pasillos los primeros noticiarios con Rafael Urueta, con el doctor Ignacio Martínez, y desde la azotea de esa casa, de ahí pasaban de esa los casa, desfiles. Los desfiles, de ahí se hacía en vivo a todo color las primeras coberturas, aunque debo decir que los inicios del Canal 11 como tal fueron en la casita de Chicoténcatl, de la calle Chicoténcatl, en la Chapultepec Norte. En un pequeño cuartito se empezó a hacer una nueva versión de dos en el área, que era el Gordo Urueta, en paz descanse, y Paco Javier Ortega. Desde un pequeño cuarto transmitían todos los lunes a las 3 de la tarde al lado de los CRCs del telecable. Y algo importante, que con pocos recursos tenían mucho auditorio. Sí, es que finalmente hay un adagio que se comenta mucho en los medios, que mientras tengas visión, amor a lo que haces, puedes hacer una televisión con 3 pesos y con un poco de masking, eso decían en Imevisión. Y es así que también lo hablaba hace 8 días Carlos Bucans, cuántas cosas en la televisión estatal, en la televisión pública, se pudieron hacer solamente con pasión, con empeño, al ponerse casi al tú por tú con Televisa. Es así que Imevisión siempre les dio, valga la expresión, una rastriza a Televisa en la cuestión deportiva, encabezada por José Ramón Fernández. Así es, tenía más la preferencia de los televidentes, las transmisiones de las Copas Mundiales, las transmisiones de las Juegos Olímpicos. Aquel programa de los protagonistas. Exactamente, siempre captaban la mayor parte del auditorio y obviamente también la mayor parte de los anunciantes. Así es, porque a pesar de que era televisión del Estado, que hasta 1993 con la privatización de TV Azteca, es así que los anunciantes volteaban a la televisión de Estado, y es así que en las coberturas especiales de Imevisión, en este caso las Olimpiadas, los Mundiales de Fútbol, la jornada del fútbol mexicano y el concepto Los Protagonistas, ahí buscaron un nicho también para anunciarse, porque había contenidos. Y es así que en cuestión comercial, una empresa o una marca siempre va a buscar lo que la gente busca, y es así que tenemos los esquemas de patrocinios diferentes. Podemos ver en un teaser de un noticiario que lo presenta una marca, puede haber una mención, un cintillo, como se dice en el argot televisivo. Y bueno, ¿te has interesado siempre por conocer la historia de la televisión? ¿Cómo surge la televisión en México? La televisión en México tiene dos momentos. El primero, que ya a lo mejor por historia, por cuestiones en la aula de comunicación, es así que el primer canal fue el canal 4 de televisión XHTV, que hoy conocemos como Foro TV de Televisa, que era de Rómulo O'Farrill, que su primera transmisión fue un informe presidencial el 1 de septiembre de 1950. Mucha gente cree que el canal 2 de Televisa fue el primer canal de televisión, pero no es así, el primero fue el 4, y un año después, en 1951, surge el canal 2, el que se le conoce ahora como Las Estrellas, y su transmisión inaugural, si usted no me deja mentir, fue un juego de béisbol. Eso no me la sabía. Sí, fue con lo que se inauguró el Canal 2. ¿Ya existía el Mago Septién en ese tiempo? Ya existía el Mago Septién, y es así que de alguna manera fueron los primeros narradores de la entonces Televicentro, lo que hoy se conoce como Grupo Televisa. No tenía la popularidad que luego adquirió el fútbol. Exactamente, porque como todos los equipos de fútbol estaban diseminados en diferentes propietarios, incluso el Club América, se dice, eso lo contaba Ángel Fernández, que sus propietarios eran los de Jarritos, en aquel entonces, en aquellos años, en el siglo pasado, antes de que Grupo Televisa lo comprara. Quizá muchos de los radioescuchas, televidentes, no sepan que Jarritos todavía hay. Sí, que los tiene una marca transnacional. Una marca transnacional, pero eran decían que era el único refresco mexicano. Así es. Jarritos, qué buenos son. Qué buenos son, que es el eslogan que todavía prepondera en su publicidad. Limón, tamarindo, tutifruti. Tutifruti. Mandarina. Mandarina, que son todavía los sabores que existen y que han trascendido fronteras, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y mencionaste a Ángel Fernández. Michoacano, por cierto, de Morelia, pero él siempre lo negó. Ángel Fernández Rugama. ¿Dónde nació? ¿Qué sabes de él? Se sabe que nació en Morelia, Michoacán, pero toda su palmarés, como se dice en los deportes, lo hizo en la Ciudad de México, y que de alguna manera él sentó un estilo único en la narración. ¿Pero esto por qué? Por una alimentación de cultura general, podía jugar con diferentes pasajes literarios aterrizados a un jugador, desde los apodos, desde las onomatopeyas, desde el juego de palabras, desde el juego de nombres de canciones. Hay una anécdota cuando todavía Rusia, sus siglas decían CCP en los uniformes de los jugadores. Entonces se cuenta que Ángel Fernández dice ahí cucurrucucú paloma. Era de las ocurrencias que tenía Ángel Fernández, siempre el me pongo de pie, los dioses del estadio, muchas de las cosas que Enrique Bermúdez de la Serna copió del estilo genuino de Ángel Fernández para poder hacer las narraciones épicas de los partidos de fútbol, los apodos como Enrique Borja, el Cyrano Borja, el Cruz Azul, el favorito de Hugo Guerrero, la Máquina Celeste, las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque para él, como tenían este blanco en su uniforme, eran Chivas Brinconas, de ahí es que el mote lo adoptó el equipo Guadalajara. Pata Bendita, etcétera, etcétera. Pata Bendita, Van Nistelrooy. Creo que el momento de irnos a un corte, en un instante estamos de regreso platicando muy amenamente esta noche sobre radio y televisión con Nelson Valadez. Esto es Nuestro Entorno. En un momento regresamos. Eres auténtica. Escuchas Vox 103.3. Pretty woman, walking down the street. 8:31. Cada día todos construimos un país mejor. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje pesado, de horas. Con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, muy pronto, en tan solo 39 minutos, vamos a unir a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con Santa Fe y la Estación Observatorio de la Ciudad de México, beneficiando a miles y miles de trabajadores. www.gob.mx/SST. SST, Gobierno de la República. Asiste al 19º Coloquio de Educación Especial, Inclusión en la Discapacidad, 30-31 de marzo y 1 de abril. Participa en conferencias magistrales, talleres temáticos y presentación de libros. Informes e inscripciones al teléfono 01443-316-7515 o en www.imsep.edu.mx. La participación tendrá valor curricular. Michoacán está en ti. Gran sorteo Cobaem 2016. Primer premio, residencia con valor de más de 1,600,000 pesos. Un automóvil, motocicletas, pantallas, laptops y muchos regalos más. Compre tu boleto en el plantel más cercano a tu domicilio. Mayores informes al 312-8620 o en cualquier colegio de bachilleres del estado. Permiso de Gobernación 2016-0747-PS07. Michoacán está en ti. En el OAPAS trabajamos todos los días por ti. Operamos 108 pozos que proveen de agua a la ciudad de Morelia, extrayéndola con gran esfuerzo desde 250 metros de profundidad. Porque tener agua es más que abrir la llave. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Hola, ¿qué tal, amigos de Vox? Yo soy Jaime López Martínez. Los invito a hacer juntos periodismo en radio. Ejerzamos juntos la libertad de expresión. Noticias, investigaciones especiales, análisis. Respuesta a la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Claro, en Vox 103.3. Respuesta. Prestigio periodístico. La experiencia en información y polémica está en Vox FM. Cierra tu día bien enterado cada noche a las 9:30 con Ignacio Martínez en IM Noticias a través del 103.3 de tu radio. Escucha Vox FM desde cualquier parte del mundo. Tune in Radio. Vox 103.3 Morelia. www.voxmorelia.com. Volvemos a Nuestro Entorno en Vox 103.3 FM. Continuar platicando muy amenamente, como lo estamos haciendo esta noche, con Nelson Valadez sobre, pues, cosas que le son familiares a todos ustedes, la radio, la televisión en Michoacán, también personajes de la televisión nacional. Vamos antes a escuchar la opinión de Jaime López Martínez sobre una petición que le hace Mexicanos Primero al gobernador Silvano Aureoles Conejo.